Estamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 3 de septiembre del 2015. Recuerda que estamos con este nuevo horario de 2:30 a 3:00 de la tarde, en esta sexta temporada ya de los programas deportivos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. No te olvides, de 2:30 a 3:00 de la tarde llegan estos 30 minutos para analizar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y mañana es viernes, mañana hay previa del fin de semana, tendremos una previa con el Fútbol Sala Talavera, que tendrá su partido de presentación de su nueva plantilla 2015-2016. Mañana los que puedan asistir al Polideportivo 1 de Mayo a contar de las 9 de la noche podrán ver ese partido entre el Fútbol Sala Talavera y el Torrejón Fútbol Sala en esa presentación oficial de la nueva temporada del equipo talaverano. Y también estaremos con la previa del fin de semana, como no, de la tercera jornada de la Segunda División B del fútbol español, con ese grupo número 2 y el Club de Fútbol Talavera, que debe viajar una vez más hacia tierras gallegas para enfrentar al Sestao River. Estaremos con los jugadores del Talavera, también con jugadores del Sestao River. La rueda de prensa que esta tarde jueves también va a dar el míster Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Todo eso y mucho más en la jornada de mañana viernes previa del fin de semana. Pero para nosotros es un agrado tener una vez más a nuestros buenos amigos del Club de Natación Talavera, que están in situ en los estudios del Polígono Torre Hierro, edificio institucional de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM Deportes al Día. Vamos a saludar en primer término a uno de los entrenadores y una persona que lleva toda la información, seguramente con más de algún colaborador, del Club de Natación Talavera en redes sociales. Nos referimos al entrenador Álvaro Arroyo, que está en nuestra sintonía y que está presente en nuestro programa. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Juanma, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, por acercarte acá hasta Torre Hierro y estar con estos chavales del Club de Natación Talavera. Sí, hemos venido hoy una representación un poco corta del equipo. Hemos traído a tres nadadores y también al entrenador y director técnico del equipo, Emilio Beltrán. Vamos a saludar de inmediato entonces a Emilio, ¿te parece? Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. Emilio, me imagino que muy contento con este progreso de estos chavales, de estos nadadores del Club de Natación Talavera, ya finalizada una temporada y mirando ya lo que viene ahora a futuro. Sí, ahora estamos analizando la temporada anterior para detectar lo mejor que hemos tenido y los posibles fallos, y ahora pues a entrenar con muchas ganas para que esta temporada sea aún mejor. Álvaro, lo decía Emilio, hay que ir corrigiendo temas, ¿no? Situaciones de los jóvenes nadadores del Club de Natación Talavera, pero yo creo que en el recuento y en el resumen final estáis satisfechos, ¿no?, por esa temporada ya finalizada. Sí, eso es. Realmente ya, bueno, queda un mes porque la temporada termina el 30 de septiembre, pero este mes simplemente es para comenzar la próxima temporada. Las competiciones terminaron a primeros del mes de agosto, ya con los últimos campeonatos de España, y como te digo, comienza de octubre a septiembre, por lo tanto ahora estamos comenzando ya con la planificación de la próxima temporada. Emilio, y dentro de esa planificación y resumen que nos podrías hacer tú de lo que es la pasada temporada, ¿con qué te quedarías tú de la participación más importante que podrías destacar dentro de todas las participaciones y competiciones? En resumen, ¿qué es lo que te gustaría destacar a ti como competición y logro que hayan realizado los nadadores del Club de Natación Talavera? Sí, me quedo con dos cosas básicamente, que sería el ascenso de segunda división regional a primera, que lo conseguimos en segundo puesto. Uh-huh. Fácilmente estábamos bastante adelantados al tercer puesto, así que fue conseguido con facilidad. Y luego también los campeonatos de España, tanto de infantil, junior, como los de máster, que hemos asistido a campeonato de invierno y de verano máster. David Puebla, aquí a mi izquierda, ha asistido a campeonato de invierno y de verano también de España, y Carlos, que ha asistido a su campeonato de España en Barcelona también. Bueno, ya que lo has nombrado, vamos a saludar a David, porque cara conocida, si ha estado hace poco con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas, Juanma, ¿qué tal? David, ¿qué tal? Acércate un poco al micrófono, David. Sí, bien. Te tenemos una vez más acá con nosotros, ¿qué tal? ¿Todo? Bien, ya. El tobillo y eso ya va mejor, y esperemos que en un par de días se solucione todo. Sí, porque la última vez que estuviste con nosotros, creo que fue el mes pasado o antes de las vacaciones, nos decías que estabas con una pequeña molestia, con una lesión. Sí, la operación del tobillo, pero en una semana o dos se supone que ya va a estar solucionado. Y me imagino que eso te motiva y te ilusiona para comenzar una nueva temporada y tener una especie de revancha, ¿no? Porque cuando uno está lesionado, tiene alguna molestia, no está en plenitud de condiciones. Por lo cual, obviamente, cuando se comienza otra temporada, esas cosas que quedaron pendientes, logros y motivaciones, pues ahora sí que se pueden llevar a efecto. Claro, sí, intentar mejorar los resultados en la mayoría de las pruebas y sobre todo a nivel nacional. ¿A nivel nacional, qué es realmente el desafío que tienes tú ahora mismo? Sí, lo más importante, ya que el año pasado me quedé dos veces en segundo puesto, entonces intentar a ver si quedo en primer puesto. ¿Bonito desafío? Sí, sí. ¿Una bonita revancha? Sí, la verdad es que hay muchas ganas. Muchas gracias, Carlos, una vez por estar con nosotros, ¿eh? Vamos a saludar a, bueno, David. Carlos es el que está acá, a la izquierda mío. Sí, yo también lo conozco a este, que es un verdadero crack. Un poco desordenado, sí, le tuve que mostrar tarjeta amarilla la última vez que vino. Yo me acuerdo, si los chavales creen que yo tengo mala memoria, pero yo me acuerdo. Muy enreda, sí. Sí, Carlos Moreno es un excelente deportista, pero bueno, el chaval lo vive a concho y es muy feliz también él. Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy buenas, Juanma, muy buenas tardes, sí, estamos ya la segunda vez, he sido la tercera que vengo aquí, pero sí. ya hace unos cuantos añitos con mi exentrenador Moisés. Con Moisés, sí. Sí, que se fue a Córdoba porque le asignaron allí como entrenador y sí, bueno, aquí otra vez, ahora con uno nuevo, con Emilio, que un poco más enreda conmigo, pero bueno. Oye, Carlos, ¿y cómo podrías resumir tú la pasada temporada? ¿Qué tal te fue? Pues, como siempre, pues yo al inicio de temporada siempre me cuesta un poquito coger el ritmo de la competición y todo. Siempre se me suele dar mejor cuando ya va avanzando la temporada, las competiciones de verano y todo. Pero este año tuve la mala suerte de que me coincidió la excursión de fin de curso del instituto con el provincial y el regional de verano, a los que no pude asistir. Y también me quitó varios días de entrenamiento y de preparación para el nacional. Y cuando fui al nacional, pues yo lo tenía como un poco en duda de cómo me iba a salir, si me iba a salir bien o no, pero la verdad es que sí que me salió muy bien, terminé muy contento y para el año que viene con muchas ilusiones de ir con más pruebas a los dos nacionales intentará y a ver si nos podemos meter en alguna final, aunque está un poco difícil. Oye, Carlos, ¿y te recuerdas bien la fecha de esos nacionales? ¿Cuándo sería el primer nacional ya en competición? Pues no estoy muy seguro, no lo tengo muy seguro. No sé si se acordará Álvaro o Emilio, fechas. El campeonato de verano será la primera semana de julio, seguramente, primer fin de semana o segundo, y el de invierno, pues creo que es a finales de noviembre. A finales de noviembre, o sea, hay tiempo todavía como para entrenarse. Vamos a saludar también a una nadadora, a una chica que nos acompaña. De verdad, me voy a automostrar yo tarjeta amarilla, porque he sido poco diferente. Primero, siempre se saluda a las damas, pero como hemos comenzado, hemos dejado a esta chica y a esta nadadora que nos visita, así que voy a dejar tú, Álvaro, que le presentes también a esta chica que es nadadora del Club de Natación Talavera para que conozcan a nuestros oyentes. Vale, muy bien, pues se llama Irene de la Cruz, como creo que has dicho antes el nombre, es de categoría junior femenino, al ser absoluta chica ya. Realmente. Absoluta. Sí, pero de la temporada pasada. Absoluta. Sí, absoluta. Absoluta. Sí, absoluta. Perdona. Ella corrige. La otra. Efectivamente, porque ya ha crecido como deportista y lo tiene claro. Irene, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bastante bien. ¿Cómo verdad. Te ha ido? ¿Bien? Sí, bueno, la verdad no me puedo quejar. Esta nueva temporada con muchas ganas, ya que la pasada temporada tuve bastantes problemas de rodilla. Estoy lesionada y tal. Pero bueno, poco a poco con ejercicio y demás, intentando llevarlo un poco más, digamos, al ámbito deportivo para poder sacar un máximo rendimiento. Irene, y de las competiciones y de ese resumen que nos podrías hacer tú de la pasada temporada, ¿qué competición te gustaría destacar? Pues yo creo que me quedaría con la última liga, donde se comunicó el ascenso a Primera División, que llevamos una temporada. Aparte, somos algunos nadadores, pero muchos de ellos pues no podían asistir algunas veces y tal, entonces no hemos tenido que esforzar a lo mejor en pruebas que no eran las nuestras, pero yo creo que la satisfacción final de decir hemos podido con ello es lo que más te llena y lo que más te motiva a seguir luchando por ello. Y ahora, independiente de ese ascenso de categoría, Irene, para lo que viene a futuro en esta próxima temporada, ¿qué te gustaría destacar o qué tienes tú como objetivo principal para este año que viene? Digamos año que viene, 2015-2016, en las competiciones, ¿se entiende? Es una pregunta un poco difícil, pero yo creo que rebajar mis marcas actuales, ya que como he dicho anteriormente no fue una pasada temporada buena, y poco a poco con entrenamiento pues a partir de ahí mejorar y clasificarme para el campeonato regional y poder obtener mínima para poder asistir. eso es lo importante, Álvaro, que estos chavales se van colocando ellos mismos sus metas y yo creo que poco a poco con el tiempo, porque les hemos ido viendo, les hemos ido siguiendo y observando y han ido progresando, y eso habla del compromiso. A mí me gusta utilizar, Emilio y Álvaro, ese concepto y esa palabra, que estos chavales no dejan de estar en los institutos, estudiando. Es una edad complicada también, digo yo, y los padres lo saben y también los entrenadores, por muchos cambios que vienen, ¿no?, cuando uno es adolescente, pero se lo toman en serio, se lo toman con bastante compromiso, Álvaro, y eso hay que destacarlo siempre. Sí, realmente eso se ve en los entrenamientos diarios y la asistencia diaria a los entrenamientos, porque como tú dices, hay épocas en las que no hay exámenes y es más fácil y hay más disponibilidad de tiempo para poder asistir a los entrenamientos. Pero luego ya más adelante, en épocas de exámenes, es más complicado y realmente hay que tener una buena planificación de estudios para poder faltar lo menos posible a los entrenamientos y poder conseguir esos retos y esas marcas que se marcan a principio de temporada. Emilio, la misma pregunta que Álvaro. Pues conociendo a los chavales, cuando son adolescentes, todos hemos sido adolescentes, hemos querido salir, es la primera vez que solemos salir y tal, queremos estar con los amigos, salir quita tiempo y luego, aparte de los estudios, que tengan una actividad deportiva tan exigente como la natación, porque al fin y al cabo están metidos en la piscina 2 horas y media todos los días. Sí. Entonces eso les hace también organizarse un poquito mejor su tiempo y también ser mejores en los estudios. De hecho, David y Carlos, que sus notas, sacan unas notazas los dos. Irene, sí, tú también. Irene también, notazas. O sea, tenemos empollones dentro del club. Irene dice, sí, yo también, no me dejes fuera. Estamos en presencia de chavales que hasta hace 3 años, diría yo, más o menos, cuando ya les comenzamos a conocer y a seguir su carrera deportiva, eran proyectos, ¿no? Era como proyectos y ahora ya son presentes y futuros. ¿Qué podemos hablar de las futuras generaciones, de los chavalitos que están en el Club de Natación Talavera? Tenemos recambio también, aunque muy pronto quizás para hablar de recambio, pero imagino que también vienen buenas generaciones, Emilio, Álvaro, de buenos nadadores en el Club de Natación Talavera. Sí, tenemos una cantera bastante amplia. Contamos con una escuela que animo a la gente que se apunte con nosotros, porque tenemos grandes profesionales trabajando. ¿Cómo lo pueden hacer los interesados para inscribirse en estas escuelas? ¿Cómo contar con ustedes? Pues disponemos de una oficina en la piscina del Prado, la oficina número 1, y ahí se pueden acudir para preguntar cualquier tipo de información, que estarán allí Marisa o Prados, la presidenta o una de la directiva, para resolverle todas sus dudas. ¿En qué horarios, Álvaro, se puede entonces ir ahí a la piscina municipal del Prado? Pues todavía no está abierta, pero ahora en principio, después del día 8, que ya abrirá las piscinas climatizadas, sería de lunes a viernes de 6 a 8 y media de la tarde. Y también tenemos teléfono, uno es el horario de oficina, bueno, ¿lo decimos o sí, se puede decir? Ah, sí, vale. Se puede decir. Pues sería el 925-830134, y luego tenemos también dos móviles, uno es, tengo por aquí, 655-643336, y el otro... Luego te le busco y te lo sí, miro ahora. Y ¿vale? Lo que importa también, es importante que aprovechando las redes sociales, vosotros también tenéis la disponibilidad en redes sociales de que les puedan contactar, que es muy importante por lo demás. Sí, realmente tenemos Facebook, Twitter, y para el contacto también tenemos el correo del club, que es todo seguido, clonataciontalavera@gmail.com. Y realmente solemos contestar en el mismo día a todas las dudas y consultas que tenemos. Me imagino que hacéis una planificación, Emilio, de lo que es el trabajo de canteras, ¿no? De escuelas durante toda una temporada, durante todo un año, porque vosotros no paráis, en invierno seguís igual, trabajando ahí en la piscina climatizada y techada del Prado. Efectivamente, la escuela solo para en septiembre, que es cuando no hay disponibilidad de piscina climatizada para los cursos, pero el club descansa en agosto, y así que estamos 11 meses al año trabajando con ellos. Y ahora yo voy a hacer la pregunta más complicada quizás que siempre le hago a la gente de la actividad polideportiva de Talavera de la Reina y Comarca. ¿Cómo estamos de temas de subvenciones, de pelas? ¿Qué tal el aporte, el apoyo para el Club de Natación Talavera que tanto lo necesitáis, Álvaro, Emilio? A ver, no sé, realmente Ayuntamiento y ciertas entidades sí que colaboran en parte con lo que pueden realmente. Aunque en los últimos años sí que se ha notado un poquito el tema de la crisis, que subvenciones de Diputación. Junta, Diputación, Ayuntamiento y demás, quizás sí se hayan reducido un poquito, pero intenta colaborar, yo creo, en todo lo que pueden. Y para la despedida, aprovechando que están estos jóvenes chavales del Club de Natación Talavera, yo les quiero preguntar un poco por los últimos mundiales, ¿no? De natación. ¿Mundiales fueron, no? Sí, mundiales. Carlos, no sé, ¿qué pudiste ver tú en televisión? ¿Qué se te quedó, Carlos, de esos mundiales de natación, por ejemplo? ¿Qué destacarías tú? Pues lo primero que destacaría sería el gran viraje volteo de Ryan Lochte, que revolucionó el principio del mundial y que mi entrenador ha decidido que lo podría estar trabajando este año a ver qué tal, porque la verdad es que sí que hay una cierta mejora y se gana algunos segundos, pero también me quedaría con muchísimas pruebas, ya sea las de braza con Adam Peaty y su rivalidad con Cameron Van Der Boer, también las pruebas de crawl. La verdad es que ha sido un campeonato del mundo bastante interesante. Y para ti, David, ¿qué tal? ¿Campeonatos del mundo? ¿Qué resumen nos podrías hacer? Pues nada, que los tiempos lo intentábamos seguir. Estamos en Sabadell en ese momento, en el Campeonato de España, y los intentábamos seguir desde allí con el móvil o con la tablet, y la verdad es que los tiempos, el estilo y toda la historia, pues muy impactante. ¿Echaste de menos y más protagonistas de nadadores españoles, me imagino? Sí, pero ya, por ejemplo, los chicos con el relevo ya van subiendo, van escalando puestos, y las chicas, bueno, faltó Mireia, pero también lo hizo bien, por ejemplo, Jessica Ball, cogiendo bronce en 100 brazas. Uh-huh. Siempre destacando los nadadores y nadadoras españolas. Irene, tú también, me imagino, habrás visto estos mundiales, resumen. Sí, a ver, yo la verdad es que me llama más la atención el progreso que poco a poco se va notando en la natación femenina, ya que siempre se ha visto como más un deporte como más practicado por hombres, y no sé, te queda muy bien porque dices, es que realmente son grandes luchadoras, que poco a poco ves la mejora y los buenos tiempos masculinos, pero cada vez son más las chicas que se acercan a obtener esos récords. ¿Te gustaría algún día representar a España, no? Claramente sí, pero es muy difícil. Pero bonito sueño, uno tiene que ponerse metas, tiene que soñar, ¿y por qué no? Las metas siempre se ponen lo más alto que se puede y se lucha por ello hasta que se dejen los higadillos. Álvaro, Emilio, finalmente ustedes, igual, comentarios de los mundiales que les dejaron. Sí, ya que han hablado yo de los mundiales, voy a hablar yo de un campeonato paralelo que hubo, que fue en Estados Unidos, y que Michael Phelps, que ha estado unos años fuera de la competición porque estuvo sancionado por su país, por temas personales aparte, sí. Si hubiera nadado en ese campeonato, habría conseguido el primer puesto en varias de las pruebas. Emilio, yo me quedo, los mundiales? Yo me quedo con Katinka Hosu, que es una mala bestia. Nada todo lo nada bien. Es la mejor nadadora del momento. Emilio, ¿qué te pareció la participación de esta chavalita de 13 años? Tengo entendido, ¿no? Bueno, son wildcards que da la federación. ¿Pero tú lo ves positivo, lo ves negativo? ¿Cómo te lo tomas tú como entrenador? Yo no. Yo, si fuera representante de una federación, no la hubiera llevado, bajo mi punto de vista. Luego, no me acuerdo de qué país era, pero también a lo mejor la querían dar un poquito de participación por la experiencia, para que fuera a nadar en otro mundial o quizás el juego de Río, pero bajo mi punto de vista, una niña de 13 años no está para nadar en un mundial rodeado de esta gente. Yo creo que ha sido una decisión desmedida, mi humilde opinión. Creo que sí, está bien motivar a las futuras generaciones, pero creo que se han pasado un poco, como quien dice, porque sí, tú puedes darle quizás a un adolescente de 15, 16, 17 años esa posibilidad, pero a una niña, porque no deja de ser una niña un Álvaro, pues la verdad es que fue impresionante. Sí, realmente yo creo que se las puede motivar con otro tipo de campeonatos o otro tipo de participaciones o concentraciones entre varias selecciones de nadadores de las mismas edades, pero no llevarlas a un campeonato mundial absoluto, que sí, realmente está bien, que da mucha publicidad a su país o su federación, pero en cuanto a objetivos de la niña, a lo mejor ya de aquí a unos años no se puede marcar participar en un absoluto, o sea, en un mundial, porque ya ha participado de pequeña y en parte yo creo que sin habérselo ganado. Álvaro, finalmente, y agradeciendo vuestra gentileza de haber estado con nosotros en Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera 95.0 la FM en este día jueves 3 de septiembre del 2015, no sé si quieres agotar algo más que hayamos obviado en cuanto a información del Club de Natación Talavera. Bueno, si quieres, en parte, como dijo Emilio, que objetivo en cuanto a la próxima temporada, mantener la primera, mantenernos en primera categoría de la Liga Territorial. Participar con más nadadores y más pruebas a nivel individual en campeonatos de España, mejorar resultados y continuar batiendo marcas de absoluto del equipo, marcas regionales también por edades, y poco más. Seguiremos trabajando con la escuela, como decimos, porque es una de las maneras de que el nivel del equipo continúe adelante. Pues, por ejemplo, ya llevamos desde el año 88, desde que se fundó el equipo, con las escuelas de natación. Y gracias a esas escuelas van saliendo poco a poco nadadores para poder ir completando el equipo en todas las categorías. Emilio, ¿algo querías acotar tú también? Sí, este año tenemos un objetivo muy motivador, que es seguramente vamos a ir con los máster, bueno, entre los que nos encontramos, Álvaro y yo, a nadar en al Campeonato de Europa de máster en Londres, en mayo. Ah, qué bien. Será una buena experiencia. Yo ya estaba en un mundial, estuve en Suecia en 2011, pero me motiva a ir con relevo con el Club Natación Talavera. Sin duda, bonita experiencia también para estos entrenadores, para Emilio, para Álvaro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Las puertas están abiertas para cuando vosotros lo consideréis así. Y nos gusta que gente joven como ustedes, tanto los profesores como los chavales, se tomen con esta profesionalidad y con este compromiso la práctica del deporte y de un deporte tan lindo como es la natación, que tiene mucho arraigo afortunadamente aquí en Talavera de la Reina. David Puebla, muchas gracias. Recupérate bien, chaval, campeón, y que te vaya bien. A ti, gracias, Juanma. Carlos Moreno, igual lo mismo. Muchas gracias. Y sigue con esa sonrisa, chaval. Me gustan los chavales que están ahí siempre disfrutando. Elena Cruz, lo mismo, mucha suerte para ti. Muchas gracias. Álvaro, Emilio, lo dicho, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti. Gracias a ti.